Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Buenos días, es miércoles 4 de enero, miércoles 4 de enero 2023. Estamos aquí otra vez con el Noticiero Popular, con noticias locales, regionales e internacionales. Y deseamos que tengan un muy bonito día en este día lluvioso para el sur de California y prácticamente en todo el estado de California. Que tengan un muy bonito día y recordar las precauciones del COVID. Usar nuestras máscaras, seguir usando el desinfectante para las manos. También recordándoles las precauciones de los oficiales de salud que nos urgen que los niños, los ancianos se mantengan muy bien abrigados en sus casas, evitando el ser expuestos al frío, a las temperaturas extremas. Y pues también a los virus que nos están acompañando en esta temporada. Adelante con las noticias. No teníamos suficientes cunas. Un hospital infantil bajo la presión de los diferentes virus. Priscila Velasco llevó a su hija de 16 meses al hospital de Loma Linda en Nochebuena después de que la niña, con fiebre, empezara a tener dificultades para respirar. 4 días después, Emilia seguía ingresada en el hospital infantil de la Universidad de Loma Linda y su madre seguía junto a su cama intentando calmar a la niña mientras se quejaba y tosía. Le suministraban oxígeno a través de una cánula nasal. Se resistía mientras le colocaban la cánula, explica Velasco. Ha sido difícil para una niña tan pequeña comprender lo que está pasando, porque tiene que tener esta cosa tan extraña en la cara. Esa es la parte difícil, no lo entiende. Emilia Sarasúa había enfermado del virus respiratorio sincitial o VRS, uno de los virus que llenaban las camas de la unidad de cuidados intensivos pediátricos desde hacía semanas. La colisión de VSR, gripe, COVID-19 y otros virus ha puesto a prueba los hospitales infantiles de todo el país este otoño e invierno, incluido el de Loma Linda en Inland Empire. Estas cifras superan lo que hemos tenido en nunca, dice la doctora Cynthia Tinsley, jefa de la División de Cuidados Críticos Pediátricos. 200 niños habían sido hospitalizados con bronquiolitis en su unidad de cuidados intensivos pediátricos a lo largo del 2021, dijo Tinsley. Esa fue una cifra inusualmente baja que la unidad eclipsó hace tiempo en 2022. Ahora tenemos esa cantidad en un mes, dijo, a medida que el VSR y otros virus enviaban más bebés y niños pequeños al hospital, no teníamos suficientes cunas. Hubo que alquilar o comprar y traer más cunas, enfermeras, terapeutas, respiratorios y otros empleados han tenido que trabajar días extra y horas extraordinarias. Se ha contratado enfermeras itinerantes para ayudar. El personal del hospital comenzó a reunirse 4 veces al día para planificar cómo gestionar el creciente número de pacientes, dijo Tinsley, repasando la dotación de personal, los suministros y los medicamentos. Algunos niños habían contraído 2 o más virus a la vez, lo que agravaba su enfermedad. En la unidad de cuidados intensivos pediátricos de Loma Linda hay 25 camas, pero algunos días su personal ha estado atendiendo a 30 o 40 niños y han tenido que ampliarse a otras unidades del hospital de 364 camas. Tinsley afirmó que afortunadamente la tasa de mortalidad infantil se ha mantenido muy baja, pero que la presión a la que están sometidos los hospitales pediátricos es similar a la que sufrían con los adultos un año antes durante el COVID. Casi todos los días empezamos el día a tope, dice Tinsley, y acabamos la noche llenos. A veces nos preocupa cuánto tiempo podremos mantenerlo. En el hospital de Loma Linda, el personal médico puede detectar más de una docena de virus diferentes con un hisopo, según la doctora Laura Pruitt, médico tratante, y uno de los más comunes ha sido el VRS, para el que no existe una vacuna aprobada actualmente. Ha sido especialmente agresivo para los niños más pequeños porque sus vías respiratorias son muy pequeñas y se estrechan con más facilidad. Velasco, que vive en Moreno Valley, dijo que no pensó en el VRS cuando Emilia empezó a toser, pero en cuanto le volvió la fiebre y con bastante frecuencia supe que era algo más que un resfriado, explicó. Emilia estaba tumbada en la cama del hospital, abrazada a un peluche y con muchos adultos alrededor de la habitación. Esto se relaciona con las celebraciones. En noviembre, el servicio de urgencias pediátricas del Loma Linda registraba una media de casi 200 pacientes al día y ahora hemos vuelto a unos 140, dijo Duke, una cifra todavía elevada para un departamento con 26 camas. Para ampliar su capacidad, colocaron sillas en los pasillos separadas con mamparas de privacidad y donde los médicos podían atender a pacientes que no estaban tan gravemente enfermos. Y también explicaron que mucha gente viene de muy lejos. Loma Linda, Tinsley y otros médicos dijeron que habían recibido llamadas buscando camas desde México, el norte de California y fuera del estado. Algunas familias estaban a 9 horas en coche del hospital, dijo Pruitt, lo que pone a prueba a los padres que hacen malabares para cuidar a sus otros hijos. En noviembre, el responsable de sanidad del condado de San Bernardino instó a las familias a tomar precauciones como lavarse las manos, vacunarse contra la gripe y el COVID y utilizar mascarillas cuando estuvieran en espacios interiores, advirtiendo que las altas tasas de enfermedades respiratorias estaban afectando gravemente la capacidad de nuestros hospitales pediátricos. Ese mismo mes, la Asociación de Hospitales Pediátricos y la Academia Estadounidense de Pediatría escribieron en una carta al presidente Biden que estos niveles sin precedentes de VSR, junto con las crecientes tasas de gripe, el elevado número de niños en crisis de salud mental y la grave escasez de personal, se están combinando para ampliar la capacidad de atención pediátrica a nivel hospitalario y comunitario hasta el punto de ruptura, afirmando que más de 3/4 partes de las camas de los hospitales pediátricos estaban llenas en todo el país. Esta es una nota de Los Angeles Times. Las enfermedades cardíacas representan una de las principales causas de muerte en todo el mundo y la principal causa de muerte en Estados Unidos. Se estima que fue la causa de fallecimiento de 17.9 millones de personas en 2019, lo que representa el 32% de todas las muertes a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Pero no todas las enfermedades del corazón son iguales. Pueden afectar a los vasos sanguíneos que van al corazón o al cerebro, a los músculos y válvulas del corazón y a otras zonas del cuerpo. Las enfermedades cardiovasculares pueden requerir tratamiento a largo plazo o aparecer de forma repentina y grave. Damar Hamlin, defensor de los Buffalo Bills de 24 años, sufrió un paro cardíaco y se desplomó en el campo durante el primer cuarto del partido de este lunes por la noche entre los Bills y los Cincinnati Bengals, según informó su equipo. No está claro qué causó el paro cardíaco. Un paro cardíaco es el resultado de alteraciones eléctricas que hacen que el corazón deje de latir correctamente de forma repentina. En caso de un paro cardíaco, puede producirse la muerte rápidamente si no se toman medidas de inmediato. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, un paro cardíaco puede revertirse si se realiza una reanimación cardiopulmonar y un desfibrilador aplica una descarga al corazón y restablece un ritmo cardíaco normal en pocos minutos. Según la Asociación del Corazón de los Estados Unidos, cada año se producen en Estados Unidos más de 350 mil paros del corazón fuera del hospital. Una pérdida súbita e inesperada de la función cardíaca también provoca una pérdida repentina de la respiración y del conocimiento. El paro no es lo mismo que un infarto de miocardio, aunque casi cualquier afección cardíaca conocida, incluida el infarto, puede provocar que se detenga el corazón. Otra emergencia que puede provocar un paro cardíaco es la commotio cordis, una alteración del ritmo cardíaco tras un golpe en la zona situada directamente sobre el corazón, en un momento clave del ciclo del latido cardíaco. Es poco frecuente, pero ocurre sobre todo en niños y hombres jóvenes durante la práctica deportiva. La Asociación Estadounidense del Corazón afirma que es la principal causa de la muerte en el béisbol juvenil en Estados Unidos, normalmente entre 2 y 3 al año. Los defibriladores externos automáticos han ayudado a aumentar la tasa de supervivencia. A diferencia de un paro cardíaco, un infarto es un problema de circulación. Cuando la circulación se bloquea o se interrumpe de algún modo y deja de llegar sangre al músculo cardíaco, este puede resultar dañado. Es lo que suele describir como ataque al corazón y los doctores llaman infarto de miocardio. Las obstrucciones que provocan infartos se deben sobre todo a la acumulación de placa en las arterias. La placa se forma cuando el colesterol se combina con la grasa, el calcio y otras sustancias presentes en la sangre. Combinados, estos elementos se endurecen y forman la placa, que puede romperse y provocar la formación de un coágulo de sangre. Los coágulos grandes pueden bloquear completamente el flujo sanguíneo a través de una arteria. También puede ocurrir insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad que se produce cuando el corazón, esencialmente una bomba, no puede impulsar eficazmente la sangre a través de las arterias y el sistema circulatorio hacia los demás órganos y tejidos del cuerpo. El resultado es edema o hinchazón, generalmente en piernas, tobillos, aunque puede producirse en cualquier parte del cuerpo. La insuficiencia cardíaca también afecta a la capacidad de los riñones para eliminar el agua y el sodio, lo que provoca aún más hinchazón. Cuando se produce un edema pulmonar, el líquido se acumula en los pulmones e interfiere en la respiración. Entre las afecciones que pueden provocar insuficiencia cardíaca figuran la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad coronaria. Cuando la placa se acumula en las paredes de las arterias provocando su estrechamiento y aumentando la dificultad para bombear la sangre. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que debe tratarse para prevenir un infarto potencialmente mortal, pero no es tan inmediatamente mortal como un infarto al miocardio o un paro cardíaco. Esta es una nota de CNN en español. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cúculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tandaranda reluce en la acera, landaranda. Te llevas a los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tandaranda reluce, la acera al andar andar. El líder republicano Kevin McCarthy no logró convertirse en presidente de la Cámara de Representantes el martes, luego de 3 votaciones, en lo que representa un desordenado comienzo del nuevo Congreso y una derrota histórica sin una salida clara. McCarthy necesitaba 218 votos en el Pleno de la Cámara Baja, pero solo obtuvo 203 en las primeras 2 rondas, menos incluso que el demócrata Hakeem Jeffries en una cámara con mayoría republicana. En una tercera votación tuvo incluso menos votos y entonces la cámara suspendió las actividades hasta el miércoles. McCarthy había prometido una batalla en el Pleno durante todo el tiempo que fuera necesario para superar a sus colegas republicanos que se negaban a darle sus votos. Pero no estaba nada claro cómo podría recuperarse el asediado líder republicano tras convertirse en el primer candidato a presidente de la Cámara de Representantes en 100 años que no recibe el visto bueno de sus compañeros de partido en la votación inicial. Sin un presidente, la Cámara de Representantes no puede constituirse plenamente y tampoco puede juramentar a sus miembros, nombrar a los presidentes de sus comisiones, iniciar los procedimientos en el recinto ni emprender investigaciones sobre el gobierno de Biden. Todos hemos venido aquí para que se hagan las cosas, comentó el representante Steve Scalise, el segundo republicano de mayor rango en la Cámara Baja, en un discurso en el que instó a sus colegas a abandonar su protesta. No podemos empezar a arreglar esos problemas hasta que elijamos a Kevin McCarthy como nuestro próximo presidente, señaló Scalise en referencia a la agenda de Biden. Fue un inicio caótico para el nuevo Congreso que se dirigía a un camino enredado con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Una nueva generación de republicanos conservadores, muchos de ellos partidarios de la agenda del expresidente Donald Trump, quieren poner de cabeza Washington y estaban comprometidos a evitar el ascenso de McCarthy si no hay concesiones a sus prioridades. También en cuestiones de política, el representante electo George Santos por Nueva York, quien estaba por asumir su cargo este martes 3 de enero, enfrenta una fuerte presión por las mentiras sobre su historial personal, académico y empresarial, también por un fraude por parte de las autoridades brasileñas. Un portavoz de la Fiscalía de Río de Janeiro revelaron a The New York Times que las autoridades brasileñas están retomando un caso de fraude fiscal del 2008 que abandonaron hace más de una década en 2013 porque no pudieron localizarlo para que respondiera a una situación judicial. De acuerdo con las autoridades, Santos usó una chequera robada para comprar artículos de lujo de la tienda Niterói, valorados en casi $700 bajo un nombre falso, razón que complicó aún más su búsqueda, pero ahora que conocen el paradero del político estadounidense, están listos para retomar el caso, contactar al Departamento de Justicia y buscar una respuesta formal a las acusaciones. Días atrás, Santos ofreció una entrevista al medio antes citado, o sea, al New York Times, donde negó todas las acusaciones que recaen sobre sus hombros, así como los señalamientos sobre fraude de cheques en Brasil. No soy un criminal aquí, Estados Unidos, ni en Brasil, ni en ninguna jurisdicción del mundo, dijo el republicano de Long Island, quien agregó absolutamente no, eso no sucedió. El New York Times también reportó, citando publicaciones en las redes sociales de 2009, que Santos le dijo al dueño de la tienda, me equivoqué, pero quiero pagar. El republicano que ganó un escaño demócrata en Nueva York para ayudar a su partido a obtener una estrecha mayoría de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del pasado 8 de noviembre, también está bajo sospecha por las afirmaciones que hizo sobre su historial familiar, incluido que habían huido del Holocausto como refugiado judío, así como por afirmaciones de que perdió empleados en el tiroteo del club nocturno Pulse de 2016 en Florida. Santos también se ha disculpado por haber embellecido su historial académico. Los tripulantes de 2 cruceros rescataron a una 20 de migrantes que viajaban en pequeñas embarcaciones, en lo que constituye el episodio más reciente de los cientos que han desembarcado o han intentado desembarcar en los cayos de Florida en los últimos años, informaron las autoridades. Los miembros de la tripulación del crucero Celebrity Beyond rescataron a 19 migrantes de un bote repleto el lunes y la tripulación del Carnival Celebration a otras 5 personas que corrían peligro en una embarcación pequeña a unos 46 kilómetros, 29 millas al noroeste de Cuba. Una vez que el segundo grupo de migrantes fue rescatado de su bote a la deriva, los tripulantes del Carnival Celebration se comunicaron con la Guardia Costera de Estados Unidos, que los tomó bajo su custodia en alta mar, informó Matt Lupoli, portavoz de la empresa de cruceros Carnival Cruise Line. El barco reanudó su viaje sin cambios en su itinerario programado y el Carnival Celebration regresó a Miami el martes por la mañana después de un crucero por el Caribe de una semana, precisó Lupoli en un correo electrónico. Kate McHugh, capitana del Celebrity Beyond, publicó en redes sociales un video del rescate del lunes. En las imágenes dijo que dio la vuelta al barco después de que su oficial en jefe notó un destello en el horizonte que resultaron ser los migrantes. Una vez que los migrantes estuvieron a bordo del barco, los miembros de la tripulación les proporcionaron mantas, una muda de ropa y alimentos y les realizaron una evaluación médica, añadió. Se contactó entonces a la Guardia Costera. Gracias a toda la tripulación que hizo posible este rescate, escribió McHugh. Celebrity Cruises emitió un comunicado el martes en el que agradeció a los miembros de la tripulación. Estamos agradecidos por la rápida acción de nuestra tripulación y por las vidas que se salvaron como resultado de ella. Los rescates se realizaron en medio de una ola de desembarcos de inmigrantes en los cayos de Florida en los últimos días que la oficina de alguacil local calificó como una crisis. Durante el fin de semana, unos 300 migrantes llegaron al escasamente poblado Parque Nacional Dry Tortugas, a unos 113 kilómetros, 70 millas al oeste de Key West. El parque se cerró para que la policía y el personal médico pudieran evaluarlos antes de trasladarlos a Key West, también conocido localmente en español como Cayo Hueso. Por separado, 160 migrantes llegaron en botes a otras partes de los cayos de Florida durante el fin de semana de Año Nuevo y el lunes alrededor de 30 personas en 2 nuevos grupos de migrantes fueron encontrados en la zona conocida como Middle Keys. Esto muestra la falta de un plan de trabajo por parte del gobierno federal para lidiar con un problema de migración masiva que era previsible, expresó lunes en un comunicado de prensa el alguacil del condado de Monroe, Rick Ramsey. Cuadrillas de patrulla fronteriza y de la Guardia Costera de Estados Unidos que patrullan el sur de Florida y los Cayos han estado experimentando la mayor escalada de migrantes por mar en casi una década, con cientos de intercepciones en los últimos meses. La mayoría de los migrantes que provienen de Cuba y Haití están escapando de la crisis económica, la escasez de alimentos y una alta inflación. Una nota de Associated Press. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Una linda guachinanga, válgame Dios, que se vino tras de mí. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida, coronada de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo. sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. La cantidad de niños, especialmente los más pequeños, que accidentalmente comieron golosinas de marihuana, aumentó considerablemente durante 5 años a medida que el cannabis se volvió legal en más lugares de Estados Unidos, según un estudio publicado el pasado martes. Más de 7,000 casos confirmados de niños menores de 6 años que consumieron golosinas de marihuana fueron reportados a los centros de control de intoxicaciones del país entre 2017 y 2021, pasando de unos 200 a más de 3,000 por año. Casi una cuarta parte de los niños terminaron hospitalizados, algunos gravemente enfermos, según un nuevo análisis de la revista Pediatrics. Y esos son solo los casos informados, dijo la doctora Merritt Tweet, toxicóloga médica de la Escuela de Medicina del Sur de Illinois, quien dirigió el estudio. Los casos de niños que comen productos de marihuana como dulces, chocolates y galletas han coincidido a medida que más estados permiten el uso médico y recreativo del cannabis. Actualmente, 37 estados en Estados Unidos permiten el uso de marihuana con fines médicos y 21 regulan su uso recreativo para adultos. Tweet pidió una mayor vigilancia por parte de los padres y más leyes para que los productos de marihuana, a menudo empaquetados para parecer dulces y bocadillos, sean menos atractivos y accesibles para los niños. De más de 7,000 informes, los investigadores pudieron rastrear los resultados de casi 5,000 casos. Descubrieron que casi 600 niños, o un 8%, fueron admitidos en unidades de cuidados intensivos, la mayoría de las veces con respiración deprimida o incluso en coma. Casi el 15% fueron admitidos en unidades de cuidados no críticos y más de un tercio fueron atendidos en salas de emergencia. Los síntomas más comunes fueron somnolencia, problemas respiratorios, frecuencia cardíaca acelerada y vómitos. Los resultados no sorprenden, dijo el doctor Brian Schultz, médico de urgencia pediátrica de Johns Hopkins Medicine en Baltimore. Anteriormente trabajó en el Children's National Hospital en Washington, D.C., donde él y sus colegas atendían casi a diario a niños que habían comido marihuana. Los informes y las hospitalizaciones aumentaron durante los 2 últimos años del estudio, durante la pandemia del COVID-19. Más niños estaban en casa con más oportunidades de encontrar golosinas, dijo Tweet. Con la legalización más generalizada de la marihuana, es posible que los padres hayan sentido menos estigma al buscar ayuda, agregó. El Departamento de Salud y Ciencias de esta nota es de The Associated Press, con apoyo del Grupo de Medios Educativos y de Ciencias del Instituto Médico Howard Hughes. En Santa Ana, los perritos van a tener un lugar donde jugar. El mejor amigo del hombre y de la mujer tendrán un área de juegos acuáticos para chapotear y una estación de lavado separada donde los propietarios pueden enjuagar a sus mascotas antes de irse a casa. Una plaza al aire libre reservada para eventos especiales puede usarse para vacunas de perros y otros programas relacionados. El área recreativa también contará con un sendero para caminar, bancos, mesas de picnic y estructuras de sombra. No queríamos cualquier parque para perros, queríamos un gran parque para perros. Queremos un parque que se pueda postear en Instagram, dijo David Peñalosa, quien ha estado promoviendo la idea durante varios años desde que él y la ex concejal Cecilia Iglesias preguntaron por primera vez sobre la creación de uno. Muchas de las sugerencias provinieron de los mismos padres de perros, dijo Peñalosa. En un momento alguien sugirió una boca de incendios gigantes para selfies. Gran idea, pero eso fue un poco lejos por el presupuesto. En total, se espera que el parque cueste aproximadamente $7 millones y probablemente se construirá en 2024, aunque es posible que sea a fines de 2023, dependiendo de qué tan rápido la ciudad pueda obtener las subvenciones estatales y federales para ayudar a financiarlo, según Peñalosa. Hasta ahora, Santa Ana ha asignado 1.1 millones para el parque. Al principio de este mes, el Consejo Municipal aprobó un acuerdo con MIG Inc. por $800,000 para proporcionar planos de ingeniería. Hace un año, el Consejo aprobó un contrato de $56,360 con David Valls Design Landscape Architecture de Costa Mesa, a quien se le ocurrió el diseño conceptual. Ese diseño fue presentado a los residentes en septiembre en una reunión comunitaria y la invitación dio la bienvenida a todos los perros y algunos residentes aceptaron la invitación de la ciudad. Una Nancy Fan, que trajo su perrita bulldog inglés de 3 años, estaba emocionada. Tuvo que darle algunos descansos al perrito y caminar afuera durante y después de la reunión. También estuvo bullicioso en la primera reunión, dijo Fan, quien también asistió a otra reunión comunitaria en enero. Los residentes que asistieron a la reunión felicitaron a Peñalosa y a los numerosos funcionarios de la ciudad por las diversas características únicas del parque. Algunas de las ideas surgieron de la búsqueda en línea de reseñas de otros parques en el condado de Orange, como Isabel Gómez, una ingeniera asistente de la ciudad que hizo parte de esa investigación ella misma. Muchos dueños de perros dijeron, por ejemplo, que sus perros se ensucian después de jugar en el parque, así que estamos agregando una estación de lavado, dijo Gómez. Esa es una de las quejas que más escucho. Vas a un parque para perros y luego tienes que cargar a tu perro en el auto lleno de barro y suciedad. Peñalosa, propietario de su perro Jax, un Staffordshire Terrier de 7 años, dijo que lleva a su mascota a parques para perros en Irvine y Costa Mesa. Como muchos otros en Santa Ana, voy a parques para perros en otras ciudades, dijo Peñalosa. Los residentes han estado pidiendo durante años por qué no podemos tener un parque para perros. Pues en un año más o menos tendrán uno. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría. Me miró, luego se sonrió. No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la amaría? Me miró, luego se sonrió. No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor. Más que amor, busca amor. En una gran victoria para los trabajadores con salarios bajos, más afectados por el alto coste de la vida en el estado, California elevó su salario mínimo a $15.50 a partir del 1 de enero, aplicándolo a todos los empleadores independiente de su tamaño. El aumento de medio dólar fue el resultado de una ley de 2016 que obliga a realizar ajustes relacionados con la inflación. Y otras noticias es que, por ejemplo, en Los Ángeles se elevó el sueldo a $16.04 desde julio. Otras leyes determinan que haya más transparencia en información sobre los salarios de las mujeres, los hombres y los diferentes grupos de trabajadores en el estado de California. Esta ley fue promovida por la primera dama Jennifer Sybil Newsom, que es líder de una campaña para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, y fue firmada por el gobernador Newsom y el caucus legislativo de mujeres. Limón calificó como un gran momento para los trabajadores de California, especialmente las mujeres y las personas de color que durante mucho tiempo se han visto afectadas por las desigualdades sistémicas que les han dejado ganando mucho menos que sus colegas. En diciembre, solo el 44% de los empleadores de California incluyeron datos salariales en sus ofertas de empleo, según un análisis del sitio de empleo Indeed. La nueva medida se basa en una ley de 2020 que obliga a las empresas con más de 100 empleados a presentar confidencialmente datos salariales por sexo, raza, etnia y categoría laboral al Departamento de Empleo Justo y Vivienda del Estado. Esta información se exigirá ahora a los trabajadores contratados a través de agencias de empleos o contratistas. El proyecto indica que se divulgue públicamente los datos salariales que recopila el estado de empresas individuales con 250 empleados o más y no solo que emitiera informes generales. Según Limón, planea continuar la presión para una mayor divulgación, diciendo esta lucha está lejos de terminar. También hay otras medidas para permitir que los trabajadores tengan permiso familiar cuando tienen que cuidar de un enfermo o de un niño. Y esto quiere decir que los trabajadores, que antes se les ofrecía solamente un 55% de sustitución salarial durante un máximo de 6 semanas, pueden ahora recibir un máximo de 60 a 70% del salario y durante 8 semanas. Ese aumento todavía es insuficiente para muchos que viven al día. Y otro proyecto que fue propuesto por la senadora María Elena Durazo fue la 951 proyecto de ley del Senado. Y los trabajadores que ganen, que pone pautas de acuerdo a cuánto ganan los trabajadores. Y las personas que ganen más de $57,000 al año van a recibir un poquito menos. Y las personas que ganen menos de los 57,000 podrán reponer entre el 70 y el 90% de su salario por medio de estas prestaciones. Respecto a personas que temen perder el empleo cuando tienen una persona que falleció en su familia, el proyecto de ley 1949 dice que las empresas californianas con 5 o más trabajadores deben concederles hasta 5 días de permiso no retribuido y protegido por el puesto de trabajo en caso de fallecimiento de un familiar cercano, como un cónyuge, hijo, padre, hermano, abuelo, nieto, pareja o suegro. Ninguna ley federal exige la baja por duelo, lo que deja en manos de los empresarios la adopción de disposiciones informales que pueden no atender adecuadamente la necesidad de duelo de los trabajadores. Los empleados pueden ser despedidos por faltar al trabajo para asistir a un funeral. Con la oposición de las empresas en los últimos años, una ley de duelo se hizo más urgente, con más de 97,700 muertes en California relacionadas con el virus que causó la COVID-19. Pero más allá de la pandemia, lo dijo, la ley tendrá un impacto duradero. No podemos esperar que la gente trabaje a pleno rendimiento mientras llora la muerte de un ser querido. Para los trabajadores agrícolas, más de 400,000 trabajadores agrícolas recogen anualmente 51,000 millones de dólares en cosechas en los campos de California. Menos del 2% pertenecen a un sindicato y muy por debajo del 16% de la población activa del estado. Una nueva ley, que es el 2183, redactada por Mark Stone, un demócrata de Scotts Valley, facilita la sindicalización de esos trabajadores mal pagados. Muchos son inmigrantes indocumentados que hablan poco inglés y a menudo desconocen sus derechos o temen represalias, según la Unión de Campesinos que impulsó la medida. Bueno, esas son buenas noticias para la protección de los trabajadores del campo. Y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, uno de los mayores del país, ha tratado de organizar a los trabajadores de McDonald's y otros lugares de comida rápida. Y pues ha habido resistencia a la sindicalización. Una nueva ley 257 de la Asamblea, patrocinada por este sindicato, sentaría un audaz precedente con un consejo de comida rápida de 10 miembros para regular los salarios, horarios y condiciones de trabajo en las cadenas, con al menos 100 establecimientos en todo el país. Otras cosas que están pasando es promulgar normas de salud, seguridad, discriminación en un sector plagado por denuncias por robo de salarios, acoso sexual y falta de protección de los trabajadores frente al COVID-19. Estos esfuerzos han sido opuestos por los empresarios, quienes han logrado interrumpir estos llamados para más trabajos justos. Salarios en la construcción también estaban afectados por dos nuevas leyes, la ley del Senado 6 y la ley de la Asamblea 2011, que exigen salarios más altos en los proyectos de viviendas asequibles en corredores previamente zonificados para uso comercial. Y a partir de 2024, los empleadores ya no pueden penalizar a la mayoría de los empleados por el uso de marihuana gracias a la Asamblea, a la ley de Asamblea 2188, escrita por el asambleísta Bill Quirk de Union City. Bueno, y el dólar comienza la jornada del 3 de enero con pocos cambios en el mercado cambiario de sus pares emergentes. En México, el dólar se cotiza a 19 pesos con 40 centavos por unidad de dólar. Y en las ventanilla bancaria, el precio promedio para la compra es de 19.03 por unidad y 19.77 por unidad. Y la tendencia es a la baja. En el mercado mexicano se destaca que en noviembre 2022 las remesas alcanzaron una marca histórica, aunque perdieron 10.43 con respecto 10.43% mensual con respecto al año 2021. Pero la especialista Gabriela Sieler mostró los resultados, pues que están en alza, aunque con una disminución en comparación con los datos del año pasado. Para la especialista, esta caída de remesas en el mercado mexicano es el reflejo de la desaceleración económica de Estados Unidos. En otros países, como en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica, hay una tendencia a el alza del dólar. Y en Venezuela, por ejemplo, Venezuela alcanza la barrera de los 17 bolívares por unidad de billete del dólar. Y hoy cotiza por tarifa del Banco Central de Venezuela en 17,25 centavos de bolívares. Y el rango promedio es de 17,23 centavos y 17,27 centavos. Para la compra y venta, respectivamente, la tendencia persiste en el alza para el caso de Venezuela. Y bien, es lo que está ocurriendo con los intercambios de dinero. Tesla se hunde en bolsa tras incumplir su objetivo de ventas y las previsiones de los analistas. Las acciones del fabricante de coches eléctricos fundado por Elon Musk retroceden en la primera sesión del año pese al récord de entregas de 2022. Tesla ha vuelto a decepcionar a los inversores. La compañía de coches eléctricos que fundó y dirigió Elon Musk batió su récord de ventas en 2022, pero se quedó lejos no solo de sus propios objetivos, sino también de las previsiones más modestas que barajaban los analistas. Ante la decepción, las acciones de la compañía han abierto la sesión de este martes con una fuerte caída cercana al 7% en bolsa y el desplome se ha acelerado hasta el 13% tras un año negro en que la empresa ha perdido 2/3 de su valor y ha hecho que Musk pierda el trono de hombre más rico del mundo. La empresa anunció este lunes por la noche en un comunicado que produjo 439.701 vehículos y entregó 405.278 en el cuarto trimestre de 2022. En el conjunto del año, las entregas de vehículos aumentaron un 40% interanual hasta 1.31 millones, mientras que la producción creció un 47% interanual hasta 1.37 millones. Pese al fuerte crecimiento, la cifra se queda lejos de las expectativas. La empresa se había fijado un objetivo de crecimiento de las ventas del 50% anual, aunque en la presentación de los resultados del tercer trimestre ya advirtió de que no alcanzaría esa meta. Pero las ventas han sido inferiores también a los 420.000 coches que esperaban los analistas para el cuarto trimestre, según una medida de previsiones recopiladas por Bloomberg. La empresa lleva 3 trimestres consecutivos fabricando más coches de lo que es capaz de vender, pero la diferencia nunca había sido tan grande como en el último. Seguimos avanzando hacia la combinación regional más equilibrada de la fabricación de vehículos, lo que de nuevo se tradujo en un nuevo aumento de los vehículos, dijeron. Tesla ha sufrido paradas de producción en China por la pandemia durante el cuarto trimestre, pero además sus ventas se están viendo afectadas por el frenazo de la economía, golpeada por la inflación y por la creciente competencia de otros fabricantes de coches eléctricos. Según el listado hecho público por las autoridades tributarias y del que se ha quejado Musk, la mayoría de los modelos de Tesla no se benefician de las nuevas ayudas al coche eléctrico puestas en marcha por la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada el año pasado por Estados Unidos. Bien porque son demasiado caros o porque sus baterías no cumplen las exigencias de producción nacional exigidas por la norma. Los descuentos de $6,500 que ha ofrecido la empresa para tratar de compensar esa falta de subvención no han sido suficientes para que las ventas alcancen sus objetivos. Otro factor más difícil de medir, pero que también preocupa a los analistas, es el papel público de Elon Musk desde que cerró la compra de la red social Twitter. Hay 3 motivos por los que esa operación pueden estar lastrando a Tesla. Por un lado, Musk ha vendido acciones por valor de decenas de miles de millones de dólares para financiar la adquisición. Por otro, el asumir la gestión de la red social, aunque ha anunciado que busca un reemplazo. Su atención se ha desviado de Tesla y, en tercer lugar, Musk ha adoptado un perfil público muy marcado y divisivo con decisiones polémicas que pueden haber provocado la antipatía de los potenciales clientes de Tesla. Además de los despidos masivos y otras decisiones polémicas, Musk se ha abrazado al Partido Republicano para el que ha pedido el voto y ha atacado a los demócratas y ha readmitido a perfiles conservadores algunos extremistas en su red, empezando por el expresidente Donald Trump. Pero mientras Trump denigra en sus mítines los coches eléctricos y trata de trasladar a sus bases que no son buena idea, Musk puede estar provocando la ira de los progresistas que resultan ser los mayores clientes de Tesla. Así está la cosa en un reporte de El País. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. pena, solaba mi condena. Correr en mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, organismo del gobierno de Estados Unidos, recomienda pasear a paso ligero 30 minutos al día. Organismo del gobierno dice que recomienda a los adultos mayores de 65 años, si quieren beneficiar a su salud y prolongar su vida, pasear a paso ligero 30 minutos al día durante 5 días a la semana. Fuentes del centro dicen que una de las cosas más importantes que pueden hacer por su salud cualquier persona es realizar actividad física de forma regular. No en vano, el ejercicio físico puede prevenir o retrasar muchos de los problemas de salud que parecen surgir con los años. También ayudan a fortalecer los músculos para que se pueda continuar haciendo tareas a diario, vivir sin tener que depender de otros. Indican desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. También subrayaron que algo de actividad física es mejor que nada. Mientras más actividad física hagas, más aumentarás los beneficios de tu salud. Los adultos mayores de 65 años necesitan al menos 150 minutos a la semana, por ejemplo, que equivalen a 30 minutos al día durante 5 días, de una actividad de intensidad moderada, como caminar a paso ligero. Otra alternativa es dedicar 75 minutos a la semana de actividad de intensidad vigorosa, como caminar rápido, trotar o correr. Además, ellos mencionan que al menos 2 días a la semana de actividades que fortalezcan los músculos son necesarias. A veces escribir un mensaje de agradecimiento es el mejor regalo. En esta era digital, una nota escrita a mano puede parecer una reliquia, pero los expertos en etiqueta dicen que puede ser más poderosa que nunca. En estos días, revisar tu buzón de correo puede ser una experiencia desalentadora. Repasas catálogos, facturas, hojas, volantes políticos y postales publicitarias dirigidas a residente. Pero si tienes suerte, te encuentras con un sobre con una letra que reconoces agradeciéndote por algo que hiciste o diste. La nota de agradecimiento puede parecer un vestigio arcaico de la época de los Rolodex y los teléfonos de disco, pero los expertos en etiqueta y los observadores sociales argumentan que una expresión de gratitud escrita a mano nunca ha sido más importante, incluso puede ser un regalo en sí misma. Miles de oyentes nos dicen que están decepcionados porque ya nadie escribe notas para dar las gracias, dijo Nick Layton, coanfitrión de Were You Raised by Wolves, un podcast de etiqueta. Según Layton, una nota de agradecimiento escrita a mano no solo es un arte consagrado, también es un acto de consideración que convierte a nuestra sociedad en un lugar mejor al fomentar el espíritu de generosidad y aprecio. Y aunque un agradecimiento por correo electrónico es un buen gesto, muchos expertos dicen que en esta era virtual una nota física tradicional es más poderosa que nunca. En mi opinión, las notas de agradecimiento convencionales son más importantes ahora que en el pasado porque muy pocas personas las escriben, dijo Maggie Oldham, experta en temas de etiqueta. Las notas manuscritas son un diferenciador, le muestran a la persona a la que agradeces que hiciste un esfuerzo sincero para reconocer su acto de bondad o generosidad. En opinión de Marcy Panzer, no solo se justifica una nota de agradecimiento cuando las personas se dan un regalo, sino también cuando se desviven por hacer algo bueno por ti, como invitarte a su casa para una cena especial, ayudándote durante una emergencia de cuidado infantil o asistiendo a un evento de caridad que organizaste. También son apropiados para una persona que te entrevistó para un trabajo. Sin embargo, aconseja que usemos el sentido común para evitar ser absorbidos por una vórtice interminable de agradecimientos. A veces un mensaje de texto es suficiente, como si le agradeces a alguien por las flores que envió por cuidar a su mascota cuando no estaba, dijo Panzer, quien comenzó su marca para revivir la tradición de las cartas escritas. Panzer tiene una tienda de papelería, y añade que es poco probable que guardes un mensaje de texto, pero puedes conservar una nota para siempre. Mostrar gratitud a través de la escritura nunca pasa de moda. Oh, oh, oh, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Oh, la perderás, perderás. Oh, la perderás, perderás. Esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de respiración, paren esa contaminación. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Oh, la perderás, perderás. No quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra, que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Pachamama, Pachamama. Esa me gusta, parece un loco.